canto de las sombras errantes. Hay un niño perdido entre gentes que tañen sus mentes y penden de un hilo. Espacio vacío entre sueños ambulantes que buscan estrellas sin nombre. Molinos del tiempo que mueren silencios cargados de tedio que arrastra el viento. Son como miradas que ya no dicen nada, porque están solas y son tan extrañas como reflejos en el agua. Circunda la tierra, es un abismo profundo donde la luz del sol ya no llega y todo está cubierto por un...